Continuamos en La Tarde Fantástica. ¿Cómo están, amigas, amigos? Qué gusto saludarles a nuestros auditores, ¿verdad? Que siempre están ahí en nuestra sintonía, disfrutando junto al 92.3 de la Radio Fantástica de Talca. La invitación para quedarse con nosotros hasta las 7 de la tarde, disfrutando de la mejor música para usted. Sabroso, coger los mangos bajitos, coger los mangos bajitos, coger los mangos bajitos. Dice don Martín también que le gusta la castaña, pero cuando mano extraña la saca de la sartén y que se la pelen bien. Son todos los requisitos, pero arderse los deditos metiéndolos en la flama. Y eso sí que no se llama coger los mangos bajitos, coger los mangos bajitos, coger los mangos bajitos. Por eso la suerte ingrata de mi vida no mejora, porque muchos son ahora como don Martín Garata, que quieren meterse en plata ganando cuatro mancitos. Somos Napoleón bonito, con chivos y con trabas, y sin dar un golpe y soñando coger los mangos bajitos, coger los mangos bajitos. soñando. ¿A quién no les gusta un mango? Comer un mango bajito. ¿A quién no les gusta un mango? Sin treparse al cogollito. ¿A quién no les gusta un mango? Manilejo, mamellito. ¿A quién no les gusta un mango? Pasar la vida soñando. ¿A quién no les gusta un mango? Comerse un mango bajito. Mamacita, qué bonito. ¿A quién no le gusta un mango? Sin trabajar y soñando. ¿A quién no le gusta un mango? Ay, señor, estamos a esta hora acompañándoles aquí en la gran tarde fantástica. Y no se olviden que siempre estamos juntos a nuestros grandes amigos de Importador y Comercial Victoria. Importador y Comercial Victoria, grandes novedades, siempre, ¿no es cierto?, destacándose por los precios bajos en Talca. Son los locales verdes de la economía, todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños y ya pensando en lo que serán fiestas patrias, lo encuentra en Importador y Comercial Victoria, ¿eh? Y también en el local que está en el costado norte, encuentra todo lo que usted anda buscando, olor relacionado con cumpleaños. Ya lo sabe, entonces, para celebrar un buen cumpleaños, los artículos deben ser de Importador y Comercial Victoria. 1 Sur 9 y 10 Oriente en Talca. Motel Pacífico, cómodas cabañas, excelente atención para una reconciliación, para una conquista. No se olvide, para ello le está esperando Motel Pacífico. Excelentes precios por los demás también. Y una atención espectacular. Ya lo sabe, camino a Duao, kilómetro 1, a solo 15 minutitos de Talca le está esperando Motel Pacífico. No se olvide entonces, Motel Pacífico, para que lleguen esos momentos inolvidables y queden siempre ahí, ¿eh? Son ya las 17 horas con 19 minutos en un día realmente primaveral. Le estamos acompañando en esta jornada aquí en su tarde fantástica, en la 92.3. No.

Taratatán, 22 minutitos ya nos separan de las 6 de la tarde, como siempre acompañándoles aquí en su radio fantástica de Talca, siempre con la buena música para cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Bueno, el Barcelona, fíjese que se está enfrentando o tratando de sacarse el 4-0 que le colocaron, ¿no es cierto?, hace unos días atrás, y vamos a ver si lo logra. Tiene ya jugando a Bravo en el arco, ya van 37 minutos y se mantiene el 0-0, pero lamentablemente necesita hacer por lo menos 4 goles para ir a penales. Pero vamos a ver, esta media complicada la situación, por lo menos al portero nacional no le han hecho goles, así es que se está jugando este partido de la Supercopa en España, y Barcelona la verdad que está buscando el milagro ante el Athletic de en España. Vamos a ver qué pasa entonces en los próximos minutos, si consigue la hazaña el equipo español. Estamos siempre junto a usted, ¿no es cierto?, y junto a nuestros grandes amigos de Motel Pacífico. Usted ahí siempre encuentra cómodas cabañas a solo 15 minutitos de Talca. Excelente atención, privacidad. Ya lo saben, queda muy cerquita de Talca, solo 15 minutitos de Talca, camino a Duao, en el kilómetro 1, ahí le espera Motel Pacífico. Porque si usted, ¿no es cierto?, está pensando en una conquista, una celebración especial con su pareja, vaya a Motel Pacífico. También importadora y comercial Victoria, cada día le está esperando con los precios más bajos en Talca. En la 1 Sur 9 y 10 Oriente le esperan los locales verdes de la economía. Importador y comercial Victoria. Todo lo que es menaje, decoración, también juguetes para los niños. Ya han llegado containers, pero cargaditos. Así es que la dueña de casa puede ir tranquilita a buscar todo lo que necesite para su hogar. Y también para los cumpleaños. Todos los artículos de cumpleaños los encuentra también en el local del costado norte, donde siempre, ¿no es cierto?, encuentra una atención realmente espectacular. Son los locales más grandes ahí que le esperan con todo un gran surtido de todo lo que usted necesita. Importador y comercial Victoria, 1 Sur 9 y 10 Oriente. Acompañándoles en esta preciosa tarde, siempre con buena música, aquí en el 92.3. Oh, la la.

11 minutos ya nos separan de las 18 horas 6 de la tarde. Oye, mal partido de Rangelito ayer, pues, lamentable. Desempeño y caímos por 2-0. Se pone cuesta arriba el deseo de que Rangel pueda subir a la primera división. Lamentablemente, pues ya ha perdido 3 partidos seguidos. Al parecer el técnico no haya la solución, ¿no es cierto? Ahí de o inculcarles a los jugadores, ¿verdad? Las ganas ahí de poder ganar los partidos, Ayer se vio un equipo muy tímido, ¿no es cierto? No tenía ideas. Ojalá que los dirigentes, ¿no es cierto?, traten de dar solución, o a lo mejor quizás es tomar a tiempo la solución, a lo mejor de buscar a otro entrenador, pues a que pueda ordenar estos jugadores que en todo caso son buenos futbolistas. Claro, por ahí nos decían el gran Raúl Toro, que ya conoce muy bien estos terrenos por acá y que tantas satisfacciones nos dio, pues está al alcance por ahí. A lo mejor en una de esas pudiese ser la solución, pues ojalá que se busquen las maneras de sacar esto adelante, porque ya van 3 partidos seguidos, ¿no es cierto?, perdidos, y la verdad que esta institución no resiste más esto, pues que sea de capa caída Ranger, y la verdad que no se ve, los jugadores ahí uno los ve y no se ve la manera de que puedan sacar esto adelante en un futuro cercano, así que vamos a ver qué pasa. De lo contrario, los dirigentes tendrán que tomar ahí algunas soluciones a tiempo. Ya, ¿cuánto? 600 y tantas personas para este partido tuvo San Felipe con Ranger, poquísimo público está visitando los estadios. Hasta acá en Talca, que es una buena plaza, ¿verdad? Diríamos, ¿no es cierto?, una de las que van quedando, que todavía va el público a apoyar al equipo rojinegro. Así es que ojalá que en los próximos partidos se pongan las pilas los jugadores y puedan sacar esto adelante. 8 minutos nos separan ya de las 6 de la tarde, como siempre acompañándoles con lo mejor para usted, pues aquí en el 92.3. Quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no estás, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, deja de la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa hora de arte, hasta el loco que ya no puede más. Quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar, y mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, deja de la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo amar, estarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más.

más de 3 años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Que te escribía diversos, dime niña quién era. Te mandaba flores en primavera. Hay cada 9 de noviembre y como siempre sin tarjeta. Ay, te mandaba un ramito de violeta. A veces sueña y ella y se imagina que cómo será aquel que a ella tanto lastima. Será más bien hombre pelocano, sonrisa abierta y temblor en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía tu verso? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Y cada 9 de noviembre, y como siempre sin tarjeta, ahí te mandaba un ramito de violeta. Chararira, ay chararira, ay chararira, chararararira. Chararira, chararira, ay chararira. En cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, va la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo. Porque de quien le escribe verso, él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Te escribía ti pensó, dime niña quién era. Quien te mandaba flores en primavera. A cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, ahí te mandaba un ramito de violeta. Charaira, charaira, charaira, chararaira, charaira, charaira, charaira, chararaira, charaira, charaira, charaira, chararaira, charaira, charaira, charaira. Ya son las 6 de la tarde con 14 minutitos. Aprovechamos también de saludar a un gran amigo que está ahí en la sintonía, para Moisés. Un gran saludo para él, para su padre Tito. Grandes saludos, un abrazo ahí a la distancia, que lo estén pasando bien. Fíjese que en cuanto al pronóstico del tiempo para mañana martes, vemos que vamos a tener temperatura nuevamente muy grata, 2 grados como mínima, helado por la mañana, y 19 como máxima para mañana. Un día despejado, variando a nublado, despejado, variando a nublado. Así es que agüita por ahí. Vemos también que para el día viernes en la noche pudiésemos tener también algo de chubascos. Vamos a ver si es así. A esta hora no se olvide que estamos juntos también a nuestros grandes amigos de Motel Pacífico, donde usted va a encontrar cómodas cabañas a solo 15 minutos de Talca. Va a encontrar privacidad, excelente atención. Ahí en Camino Duado, kilómetro 1, Motel Pacífico. Importador y comercial Victoria, que cada día le invita para que usted vaya a economizar mucho más. Son los locales verdes de la economía que le están esperando cada día ahí, siempre una atención espectacular y los precios más bajos de Talca. Los encuentra en el costado sur, ahí en ese local encuentra todo lo que es menaje, decoración, juguetes para sus niños. Y en el que está en el costado norte, ahí va a encontrar todo lo que son artículos, verdad, para el cumpleaños.

siempre acompañándoles aquí en la Radio Fantástica. Bueno, el Barcelona ahora sí está derrotando al Athletic de Bilbao por 1-0, lo que todavía no le alcanza. Tiene que hacer por lo menos 3 goles más, ¿eh? Así es que ojalá le vaya bien al equipo que está en la portería ahora de Barcelona, Claudio Bravo, ¿eh? Así es que bien. Bueno, a quienes saludamos hoy también, hoy 17, a Jacinto, muchas felicidades para todos los Jacintos que están también en nuestra sintonía, como también para quienes están de cumpleaños en un día como hoy, que lo pasen pero espectacular, ¿no es cierto? Es el sincero deseo de sus amigos de la 92.3 de la Radio Fantástica. Y el sol se ahoga en mis nubes blancas. El viento que sopla fuerte del corazón, tu cariño arranca y lo lleva a volar, y lo lleva a volar, rozando otros corazones que lo quieren alcanzar. En este tiempo poco feliz, donde los duendes están dormidos, el miedo que estaba ausente se hizo presente y ha florecido. Y me viene a buscar, y me viene a buscar. Parece tener razones que no puedo contestar. Ay, ay, amor, tu recuerdo que ama. Llevaré lo que tú quieras si prometes regresar. En este tiempo poco feliz, donde los duendes están dormidos, el miedo que estaba ausente se hizo presente y ha florecido. Y me viene a buscar, y me viene a buscar. Parece tener razones que no puedo contestar. Ay, ay, amor, tu recuerdo quema. Ay, ay, amor, y mi vida no es igual. Ay, amor, en los días que me quedan, te daré lo que tú quieras si prometes regresar. Recuerdo que ma, ay, ay, amor, que mi vida no es igual. Ay, amor, en los días que me quedan, te daré lo que tú quieras si prometes regresar. Yo te prometo, sí, sí, sí, yo te prometo todavía. Tengo que aprender a resistir la pena de perder, a mirar las cosas como son, a no dejarme llevar por este corazón. Y espero que cambies y no cambiarás, y te aseguro que si vuelves todo será igual. Pero sigo esperando que llegue el día en que tu amor devuelvas a mi vida. Me viene a buscar, y me viene a buscar. Parece tener razones que no puedo contestar. Tarde fantástica, fantástica. Estoy muriendo. Que vengan los bomberos. Se me está mirando. Que vengan los bomberos. Esto es un incendio. daño quien lo provocó. Yo le señalé tus ojos y después mi corazón, y enroscando la manguera sin pensar siquiera me dio un remojón. Luego te miró y en un santiamén él gritaba también: que vengan los bomberos, que me está mirando, que vengan los bomberos, esto es un incendio, que vengan los bomberos, que me están quemando, que vengan los bomberos, que me estoy muriendo, que vengan los bomberos, que me está mirando, que vengan los bomberos, esto es un incendio, que vengan los bomberos, que me está quemando, que vengan los bomberos, que me estoy muriendo. Y fuego, ay cuidado fuego, como la tono me mires más, mira que me consumo. Tus ojos son candela, brasa, carbón y humo. Que vengan los bomberos. Que vengan los bomberos. Tarde fantástica, fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica, fantástica. Tus programaciones a los teléfonos 970910 y 970330. Continuamos con la tarde fantástica. Y sé que tú sientes lo mismo. luchando por tu amor. Diecinueve minutitos ya nos están separando de las 19:07 p.m. Y estábamos viendo por acá que la aprobación a la gestión de la presidenta Michelle Bachelet registró un alza de 3 puntos. Ah, ya era hora. Fíjese que en la última semana se registró esta alza y se situó en el 25% según una encuesta difundida hoy por la consultora Cadem. De acuerdo con los datos del sondeo, el rechazo a la mandataria también descendió 5 puntos y alcanzó un 65%. ¿Eh? El primer descenso que ha experimentado la desaprobación ahí a Bachelet durante las últimas 6 semanas. ¿Eh? Bueno, vamos a ver si qué pasa en los meses venideros, si sigue subiendo un poquito la aprobación o sigue descendiendo o se mantiene. ¿Eh? Vamos a ver. Bueno, lo que sí sabemos nosotros que cuando se trate de una junta por ahí, ¿no es cierto?, con su pareja, bueno, diríjase siempre a Motel Pacífico. Ahí va a encontrar excelentes, cómodas cabañas, también privacidad, muy buena atención y muy cerquita de Talca, solo 15 minutitos de Talca, camino a Duao, kilómetro 1, ahí le espera Motel Pacífico. Y ahora si usted quiere la dueña de casa, ir a buscar todo lo que necesita para el hogar, ¿no es cierto? Enlosados, vasos, también a lo mejor escobillones, en fin, lo que usted necesite, ahí lo va a encontrar y con los precios más bajos de Talca. También los juguetes para los niños, todo ello está en el costado sur, porque en el costado norte encuentra todo lo que es la sección de cumpleaños, ya lo sabe. Economice mucho más junto a Importador y Comercial Victoria, los locales verdes de la economía. Fantástica. barco, mirando el sol, de la mano junto a vos, y de la mano junto a vos. Si hay o no hay, da lo mismo. El pan es comida de dioses. Festejo con un vino que me regaló algún amigo. Y por mí pasaría mi vida haciendo canciones, riendo de nada, durmiendo sin colchón, volando la presión de la mano junto a vos. Por mí pasaría mi vida haciendo canciones, tirado en el pasto. Y es mucho más barato mirar salir el sol de la mano junto a vos. Muy bien, amigas, amigos, nosotros ya casi nos estamos despidiendo, ¿no es cierto? Ya viene Éticos y Morales con Jaime Morales, un programa, ¿no es cierto?, muy entretenido, con muy buenos temas que se nos vienen en el día de hoy, un programa que usted no debe perderse, ¿eh? Gracias por haber estado junto a nosotros y la invitación a que siga junto a su Radio Fantástica. Hasta mañana. De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor. De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno. Y déjame decir.